Tronco, que estás escuchando Radiola. Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y esto que comienza ahora, viernes 8 de julio, es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que, como siempre todos los años en estas fechas, desde hace ya 9 años, va oliendo a final de temporada, va oliendo a veranito, va oliendo a despedida, aunque no va a ser el último programa. Pero ese olor a verano lo que provoca es que estemos un poco bajo mínimos aquí con la plantilla habitual. Pero bueno, siempre tenemos gente que nos echa una manilla y confiamos que siempre tenemos gente al otro lado de los altavoces. Confiamos en ello. Y por eso el programa de hoy, pues nos vamos a dedicar principalmente a repasar lo que ha dado de sí esta novena temporada de Latido de Libertad. Hemos hecho 24 programas, este es el número 25, y es algo que ha dado mucho de sí. Pero también vamos a hablar, pues, de lo que va a dar de sí el verano en Madrid, en alrededores, porque va a haber bastantes cosas, y lo que nos espera a la vuelta después de los meses veraniegos, y si hay eso, sin dejar de lado, pues, los temas más de actualidad, porque últimamente están las cosas que no deja ver sonrisas, que nos sacan rabia, que nos sacan una sonrisa. Últimamente pasan muchas cosas por Madrid y por el mundo, y aquí queremos estar para repasarlo. Así que nada, arrancamos. Como la historia iba a ir un poco de repasar de qué ha ido el año, yo creo que el año no solo de Latido de Libertad, sino un poco de todo el mundo, lo resume muy bien esta canción de una de las personas, uno de los grupos que estuvieron aquí en Latido de Libertad en estos 24 programas que hemos tenido. La Frac con su Crisis. Crisis, crisis, crisis.

este mismo lugar. Huele a azufre de barbilla. Pues esta canción, este tema de la frac crisis Podemos, yo creo que define muy bien todo lo que hemos ido pasando pues desde hace ya un par de años. Pero vamos a ponernos ahora ya a lo que sería ir hablando pues de lo que es Latido Libertad y repasando los 24 programas que se dice pronto que hemos hecho esta temporada. Y lo hacemos poniendo de fondo un poco más de reggae hecho por aquí. Los potatos, la clase obrera, que más es uno de los temas de los que más hemos hablado, de luchas obreras. Empezamos hablando ya el 1 de octubre, que es el primer programa de la temporada. El primer programa de la temporada, como decimos, que fue el día 1 de, el 1 de octubre, comenzamos la novena temporada de Latido Libertad. Y comenzamos hablando, no sé si os acordáis, hubo el 29 de septiembre hubo una huelga general en todo el Estado español, convocada por los... por los dos sindicatos oficiales, Comisión y UGT. Pues de eso estuvimos hablando, un poco la resaca de la huelga general. Y también estuvimos hablando de unos temas que también entonces parecía que se iba a parar el mundo con ello, y ahora nos hemos olvidado todos un poco, incluido nosotros, todo lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental, ese campamento de la dignidad en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara, toda la represión que sufrirían después. Pues con estos temas empezamos hablando esta temporada 2009-2010 de Latido Libertad, el 1 de octubre. Luego el 9 de octubre nos pusimos a hablar, estuvimos internacionalistas, además estrenamos a la nueva miembro del programa, Mili. Estuve hablando de Latinoamérica con motivo del Día de la Hispanidad y de que son muchos, y que por estos años están siendo muchos bicentenarios de independencias de diversos países de Latinoamérica. Y entre Mili, que es peruana, y Leo, otro compañero que es uruguayo, y nos dieron una auténtica lección de historia, diría yo, de política, de situación política. La verdad es que un programa bastante interesante, pues como son casi siempre cuando traemos a gente ajena al programa, y no somos nosotros los únicos que damos la barrila. Luego continuamos en octubre haciendo pues una agenda de un otoño que se presentaba caliente, muchísimas movilizaciones de todo tipo, muchas movilizaciones obreras, como... a raíz de, pues eso, de esos ecos de la huelga general, de lo que pudo ser capaz un poco de formar la gente más de la izquierda más transformadora, más alternativa, por hacerlo del modo más amplio, que ya sabemos que nos hemos hartado de criticarlo, el papel de Comisiones y UGT en toda esta crisis, en todo lo que están haciendo con la disculpa de la crisis y los poderosos, ha sido vergonzoso, nos hemos cansado de repetirlo, y yo creo que bueno, ya todo el mundo lo tiene más que claro, y más aún si está escuchando esto. También en ese programa que hicimos esa agenda del otoño que se presentaba caliente, luego fue más bien templado, pero bueno, ahí estuvo el movimiento ha ido avanzando. Pues una pequeña reflexión sobre todo el problema de la minería en el Estado español, de cómo están viviendo mucho está el mito de las luchas de los mineros, de esas barricadas en Asturias, en León, pero como realmente es un sistema, un poco la minería tal y como está planteada ahora mismo, es algo obsoleto, contaminante, que está viviendo a base de subvenciones, el cómo, con conciencia de clase, con conciencia obrera, pues cómo poner en la balanza también con la parte ecológica y de desarrollo, un poco desarrollo o sostenimiento del planeta, dejar de mandar un poco a la mierda. Pues estuvimos reflexionando y debatiendo un poquillo sobre eso. Después pues nos pusimos, para cerrar el mes de octubre, en dos programas históricos. En 2010 fue el centenario de la fundación de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y con esa disculpa pues estuvimos hablando de la historia del narcosindicalismo en el Estado español, pues eso, lo tuvimos que dividir en dos partes, porque es un tema 100 años, más de 100 años, que es lo que son realmente. Pues dan para bastantes programas, y más aún con lo que tendemos a enrollarnos aquí en Latido Libertad. Dos programas bastante interesantes, en los que, como decimos, no solo hablamos de la historia de lo que es, de lo que es la CNT, sino que hablamos pues de, pues de cómo entró el anarquismo en el Estado español, porque entró, como no puede ser menos, pues a base del movimiento obrero, que no hay que, no hay que olvidarse de dónde venimos, aunque mucho posmoderno vaya renunciando a hablar en términos de clase. Creamos que no, aunque los tiempos han cambiado y los poderosos han sabido destrozarlo, sigue existiendo la clase obrera, nos pongamos como nos pongamos. Y seguíamos, entramos ya en noviembre, después de un primer mes de Latido Libertad que lo cogimos con ganas, hablando pues de la bicicrítica. Fue esta movilización que se hace cada jueves, cada último jueves de mes en Madrid, en el que van tomando los ciclistas las calles sin permiso alguno. Pues fue, hablamos bastante de ella durante esta temporada. En este programa del 5 de noviembre, aparte de comentar qué es, tuvimos aquí en el estudio a una persona que había tenido un incidente bastante grave en la bicicrítica del mes de octubre. Pues una persona que había sido, que quería denunciar la injusticia que había sufrido, había sido atropellada por el típico conductor tonto la polla que se pone nervioso cuando ve muchas bicis. Y cuando fueron a denunciar a ese conductor, se encontró con que el denunciado era él, fue el que acabó pasando la noche en comisaría y el que tenía una denuncia por supuesta agresión al conductor. Es una historia bastante rocambolesca, que la podéis escuchar entera pues en el archivo de nuestra página web, en la web de Radioela, www.radioela.org, o en www.950.org/latidolibertad, ahí podéis escuchar esta historia completa, que la digo, es bastante, bastante rocambolesca. Y bueno, nos prometió ir contándonos cómo iba pasando, que estará esta espera de juicio en libertad y demás, pero con cargos, porque le acusaban de haber agredido al conductor y a la policía. O sea, una circunstancia bastante curiosa. Luego, pues como cada año cuando llegan las fechas, aquí somos un poco clásicos. El 19 de noviembre, el tema principal, pues cuál podía ser: Madrid antifascista, las diversas convocatorias que hubo para este 20N, que este año estuvimos un poco divididos, dos convocatorias, varias convocatorias diferentes, con no demasiada asistencia, porque entre unas cosas y otras, la verdad es que fue un poco descafeinado para lo que había sido otros años y para lo que había empezado a ser también el antifascismo en Madrid a raíz del asesinato de Carlos. Yo creo que volvimos a caer en los vicios que había antes de que hubiéramos sido capaces de que a base de ver que esto no es un juego, que a base de que tengo que morir una persona, nos dejamos de tonterías, volvemos a caer en las tonterías cuando ya parecía que los ecos de la muerte de Carlos se han apagado. Pero bueno, eso es una opinión personal. También ese 19 de noviembre, pues no solo estuvimos hablando de antifascismo, hablamos también de cómo continuaban las cosas en el Sáhara y el vergonzoso papel del Estado español, como siempre dándose la mano con el verdugo, como veremos después que siguen haciendo ahora. La política internacional de España últimamente es ser los amiguitos de los verdugos, porque siempre tienen algo que dar a cambio. Y bueno, y también hablamos de centros de menores y de diversas convocatorias. Luego ya entramos en el mes de diciembre, hablando del encuentro del libro anarquista, hablamos también del Día de Andalucía y de un caso de represión pues bastante, bastante grave, al que hemos tenido que hablar mucho, y por desgracia acabando incluso hablando de muerte. Hablamos del caso 4F. Entonces, cuando hablábamos de él, pues estaba hablando porque se estaba intentando pedir el tercer grado para uno de los acusados, Rodrigo Lanza. Había sacado un comunicado bastante, bastante potente la madre de este chico. Pero meses después nos tocaría contar la muerte de una de las personas encarceladas por este caso 4F. Recordamos así brevemente, para que no lo sepa, que es un caso de una fiesta que hubo en Barcelona, en una casa ocupada, una fiesta en plan rave. Llegó la policía para intentar parar la fiesta, y un policía acabó en coma porque le cayó una maceta desde una ventana, y entonces la policía, como no sabían quién había sido, lo que hicieron fue detener a la gente que estaba en la calle, porque alguien tenía que pagar el plato roto. Pues una de las personas fue Patricia Heras, y Patricia Heras, pues unos meses, en este 2011, hará un par de meses, pues se acabó quitando la vida porque no aguantaba más la situación en la cárcel, de cómo le habían jodido la vida simplemente por tener un cabeza de turco. Así que para ella y para toda la gente que está sufriendo la represión, pues esta canción del último disco de Habeas Corpus, sois ejemplo. Continúas aquí en Radio Ela, www.radioela.org, La Tío Libertad. Estamos repasando lo que ha dado de sí la temporada 2009-2010. Hemos hecho 24 programas, que se dice pronto, y el primero que se ha quedado flipado viendo la cantidad de programas que hemos hecho, de temas que hemos tratado, pues fui yo poniéndome a repasar. El año lo comenzamos un poquillo tarde, el 14 de enero, hablando de esos movimientos de los que ya se ha hablado, de la primavera árabe, no sé qué. Empezaban las revueltas en el Magreb, Y nosotros nos detuvimos, demostramos la puntería nula que tenemos, hablando de donde pensamos que iba a reventar la cosa más, de Argelia, un país que la situación es bastante tensa desde hace muchos años. Hay también, aparte de los conflictos sociales que hay en tantísimos sitios, pues también hay temas raciales, pues un poco, es una de las grandes, de los sitios que quizá con más represión y más putadeo en el Magreb. Pero de momento la cosa ya ha estado y cayeron el de Túnez, cayó el de Egipto. En Siria las cosas sigue cayendo la sangre a saco, pero bueno, ahí demostramos la puntería que tenemos. Luego continuamos el 21 de enero, coincidía con el aniversario de la matanza de Casas Viejas en los años 30, en los años de la República. Hicimos pues uno de nuestros programas históricos con Manu ahí en plan bien, en plan enciclopedia. Además fue un programa bastante curioso porque demostró que de vez en cuando tenemos oyentes, porque nos llegó una felicitación al blog de el autor de uno de los libros que mencionábamos, una persona a la que no conocíamos, simplemente mencionábamos el libro y un poco felicitándonos porque el programa decía que resumía muy bien el tema de Casas Viejas, incluso nos corrigió un pequeño dato que teníamos erróneo, ya que nos quedamos un poco a cuadros. Y cerramos el mes de enero pues hablando de movilizaciones contra el pensionazo, de nuevo de la bicicrítica, de nuevo del caso del 4F que iba teniendo novedades y demás. Y en febrero pues comenzamos con una entrevistilla aquí en el estudio con el grupo autor del tema con el que hemos hecho el programa, la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, una gente que estuvieron tocando ese fin de semana por aquí, por Madrid, buenos amigos de la emisora y de varios de los programas. La verdad es un programa bastante interesante. Y también aprovechamos para conectar con otros hermanos de la emisora, con otra emisora libre, en este caso de Bilbao, Irola Irratia. Han tenido un problema en su local, que había entrado la policía a registrar y tal, y nos contaron exactamente qué había pasado porque el comunicado que sacaron era un poquillo lioso. Y llegamos al 18 de febrero, en el que hicimos el que para mí ha sido posiblemente el mejor programa de la temporada, o sino uno de los mejores, cuando tuvimos aquí en directo a habitantes de la Cañada Real y activistas de los que están trabajando allí. Nuestro amigo Moy de Aldea Social nos lleva mucho tiempo comentando cómo estaba la situación allí. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer ese programa y la verdad es que lo hicimos. Y otro programa en el que se demostró que nos escuchan, porque hicieron mención a gente que no está actuando del todo claro con ellos y nos respondieron en la página web, lo cual es un poco, dices, bueno, al menos se ha hecho ruido y se está hablando un poco de la situación en la Cañada Real, de todos estos derribos de viviendas, en una situación de bastante dejadez por parte de las instituciones, una situación bastante grave, y la verdad es que un tema que hemos ido siguiendo muy a menudo aquí en la Tío Libertad. Y el 25 de febrero, con motivo de la visita de Simón Pérez al Estado español, pues hicimos un programa hablando de los 25 años de las relaciones del Estado español con Israel, y lo hilamos con el 23F. La verdad es que puede parecer así, de estos conspiranicos que cojones han hecho, pero al final todo acaba teniendo sentido, pero también nos acabamos descojonando con algo tan tonto como que al final Carrero Blanco no era tan malo. Esa fue la gran conclusión de ese programa, que como decimos, lo podéis escuchar, porque si escucháis la gilipollez que acabo de decir, pues diréis, estos idiotas, ¿qué coño hacen? Luego en marzo hicimos la fiesta de los 9 años, no emitimos, sino que nos fuimos al Centro Social Ocupado Casablanca, nos encargamos de la cafeta, hicimos una exposición y allí estuvimos celebrando que llevamos 9 años en antena, desde que empezamos en Radio Elo allá por 2002, y a ver cómo vamos siguiendo. Y luego el siguiente programa hablamos de desalojos de viviendas de la MV que está habiendo en Villaverde. Tuvimos aquí a un amigo que viene habitualmente al programa comentándonos pues la situación, porque él es uno de los afectados. También hablamos de cómo estaban pasando las cosas en Libia y también hablamos de centrales nucleares, algo que a raíz de todo del terremoto en Japón pues volvió el debate nuclear a la mesa. Aquí estuvimos hablando un poco de cómo en el Estado español nos han estado engañando tantos años. El 8 de abril hicimos un programa que en principio era potente, pero al final nos quedó bastante flojillo. Hablamos de la guerra sucia a raíz de uno de los juicios que quedan pendientes todavía de los GAL, en los que Amedo, uno de los principales acusados, apuntaba directamente y sin disimular nada pues a nombres como Felipe González, como José Barrio Nuevo, pero diciéndolo bien claro, a mí me mandaron a hacer esto, este y este, la verdad es que... Pero luego el programa nos queda un poquillo flojo, solo hablamos un poquillo bien del tema de la matanza de Bahía de Pasaya, pero bueno, prometemos hacerlo mejor. Y luego ya en abril empezamos El 15 de abril nos pusimos, empezamos a ponernos obreristas, trayendo aquí a gente de diversos curros en los que están teniendo conflictos. El día 15 de abril tuvimos aquí a un compañero de Canal Plus para hablarnos de la huelga que estaba viendo en Prisa Televisión. Están sufriendo un ERE, que de hecho se ha aplicado ya, en el que han despedido a 2.000 personas en todo el grupo Prisa, que se dice pronto. Y además quisimos remarcar mucho la vergüenza que era, porque esos días se anunció también el ERE de Telefónica, como todos los medios decían, ¡ay, Telefónica, cómo se pasa! Pero como todos los medios se callaron como perras para denunciar que en otro medio de comunicación estaban despidiendo a 2.000 personas, a 2.000 familias. Porque claro, como todos los medios están igual, de hoy por ti, mañana por mí, no hablamos de esto, no removamos la mierda y ya está, tranquilamente. Así que eso, en el mes de mayo pues comenzamos con un se entera o no se entera la clase obrera. Hablamos de las manifestaciones que hubo por el motivo de mayo, las 3-4 manifestaciones más o menos de la izquierda revolucionaria, por llamarla de algún modo. Hablamos también, por supuesto, de la historia del 1 de mayo, que no nos creamos que es porque beatificaban a Carol Wojtyla, como coincidió este año, sino que era por otras cosas. Estuvimos hablando de diversos conflictos laborales vigentes, como este que hemos comentado del Grupo Prisa, o como el de la limpiadora, las personas encargadas de la limpieza, las limpiadoras del Instituto Ramiro Maeztu, que fueron nuestras siguientes invitadas aquí en el programa Latido Libertad. Vino aquí una de las portavoces de esta limpiadora, es una gente con poca, en un centro en que tenía muy poca tradición de lucha, de organización, un sector totalmente invisible, precarizado. Y la verdad es que esta señora, esta invitada, Beatriz, nos dio una auténtica lección de dignidad y de buen hacer cuando estuvo aquí en el estudio. Realmente una entrevista muy potente. Y lo mejor de todo, en el siguiente programa, el del 20 de mayo, fue el programa más alegre, yo creo, de los 9 años de Latido Libertad. Porque para empezar, hubo una victoria parcial en esta huelga. Las habían firmado un nuevo contrato, iban a cobrar, etcétera, etcétera. Pero es que además había pasado todo lo del 15M, esta semilla que yo creo que acabarán lo que acabe, pasará lo que pase, pero luego nos ha cambiado a todos la cara un poco. Ya no estamos tan amargados ahora de hacer las cosas, de repente veíamos toda esa cosa, pues eso. Y este 20 de mayo era todavía cuando tocaba ir yendo ahí a Sol, esas primeras grandes concentraciones absolutamente masivas, el ir viendo cómo se iban transformando un sitio que estamos acostumbrados a que fuera solo de la publicidad, a ser de repente de lema súper súper potente, la verdad es que, y queríamos ver un poco pues las expectativas que nos creaba eso, no sabíamos a dónde iba a llegar. Y bueno, la cosa va, lo hemos ido analizando en el resto de programas desde entonces, a dónde va yendo el 15M, a dónde nos ha ido dejando, qué ha ido haciendo, pues las asambleas de barrio, la marcha indignada, pues diversas pequeñas victorias, temas de los desahucios, de todo hemos ido hablando en el resto de programas durante este pasado mes de junio, en el que también hablamos de las elecciones peruanas, hablamos también de toda lo que supone la reforma de la negociación colectiva, que ha sido una de las cosas en las que también todas las asambleas de barrio, asambleas populares se han ido implicando. Volvimos a hablar de la Cañada Real. Y el pasado día 17 de junio, o sea, hace nada, estuvimos hablando, entrevistamos a un compañero que iba a ir rumbo a Gaza. Después hablaremos de cómo está todo el tema de la Flotilla Libertad rumbo a Gaza. Hablamos también de la manifestación del 19 de junio, estas marchas al Congreso que reunieron a tantos miles de personas. Y volvimos a hablar de la Cañada Real. Y ya para terminar, el último programa, la semana pasada, sin ir más lejos, estuvimos hablando de Grecia, la manifestación de No Podrán Pararnos. Y otra muy buena noticia, un primer pasito para recobrar la unidad en los sindicatos anarquistas, un comunicado conjunto de CNT, CGT y Solidaridad Obrera llamando a la necesidad de la unidad para una huelga general. Algo que ya dijimos que nos sorprendió y nos alegró lo que no está escrito. Y eso es lo que ha dado de sí esta temporada. Mismo 24 programas, muchos temas, mucho obrerismo, mucha historia, mucho internacionalismo. Y bueno, todo con como lo hacemos aquí las cosas, un poco de cachondeo, porque si no estamos perdidísimos. Así que eso es un poquillo lo que ha dado de sí esta temporada. Así que nos vamos a ir hablando ya de la actualidad. Carra tu estar 10 kilómetros. Eskuak batu zeraikia, eskuak naztu zabaldua. Bukurtza bihotzak gure gaurregan, hutsa betetzen duena. Taupadaka ez naztuz geldiri gaudenak, taupadaka ez naztuz lotan gaudenak. Taupada zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde. Bai, betu berdin, jala ere ezberdin, goitik berata gora beti. Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko butxa. Ametsak lortzeko konpromesua, zutik irauntzeko gogortasuna. Okupa bidea, zuzena zurea, desalauken kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat. Kapitalaren menpeko mundunetan, handa jabelun baina gutxi ira. Zer, hemen dikitza, non, errek aldetik, nora, bihotxe zita beina siniesten. Bai, zemat urteko txabarruan, tinko eta gogoru txiku kutsa. Este tema de los vascos Ceamais se llama Cucucha 3, Cucucha Iru. Y bueno, está dedicado al gazteche del barrio bilbaíno de Recalde del mismo nombre, Cucucha Gaztetxea. Y es ahora actualidad de este gazteche al que la gente de la Dilo Libertad le tenemos bastante cariño, porque estuvimos allí en un encuentro de radios libres hace unos años organizado por la gente de Irola Irratia. Pues está ahora mismo en peligro de desalojo. Llevaban 13 años ocupando, se dice pronto. En principio la situación legal era bastante buena, porque el propietario pues había tenido problemas legales y demás y estaba huido, pero se las apañó para vender la impresionante nave en la que está ubicada este gazteche de 5 plantas. se apañaron para venderlo y ahora está en peligro de desalojo y de derribo. La, aunque parezca mentira, la especulación inmobiliaria sigue teniendo poder, sigue teniendo capacidad de a estas alturas estar todavía comprando sitios para derribarlos y construir. Parece que no hemos aprendido nada. Y bueno, pues como no podía ser menos, los movimientos sociales y políticos de Bilbao están movilizándose para evitar este desalojo y están convocando una manifestación para el próximo 16 de julio allí en el barrio de Recalde, en Bilbao, a la que hacen un llamamiento pues a que acudan todos los simpatizantes de los centros sociales. Como decimos, este centro social tiene como peculiaridad pues que al haber podido aguantar tanto tiempo en un espacio tan grande y relativamente bien comunicado, pues tienen, por ejemplo, una sala de conciertos que más quisieran muchas salas comerciales, con detalles como el baño para minusválidos, que a mí eso me dejó ojiplático. Tienen la única escuela de circo de toda la provincia de Vizcaya. Y luego, pues tiene, por supuesto, un grupo de montaña, tiene, por supuesto, vivienda y tiene un espacio pues para muchísimos movimientos sociales. Muy importante para la financiación de los movimientos sociales de allí, pues el organizar allí fiestas y, por supuesto, pues talleres, debates, etcétera, etcétera. Así que recordamos eso. El próximo 16 de julio, la manifestación contra el desalojo de Cucucha. Esperamos que todo vaya bien y poder estar allí el año que viene, en el 25 aniversario de Iriola Irratia, que seguramente lo celebrarán allí como siempre. Y a ver cómo pasan las cosas. Y ahora nos vamos a ir rumbo a Gaza. Flotilla rumbo a Gaza. Mi Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela, y continuamos hablando de Rumbo a Gaza, esta canción de los sevillanos Restillos, hablando, pues eso, de la flotilla Rumbo a Gaza. Y de momento Rumbo a Gaza se ha quedado la cosa. Estuvimos hablando hace un par de semanas con nuestro amigo y compañero José, que era una de las personas que iba a estar en el Guernica, el buque que partía desde el Estado español para ir para allá, para Gaza, para romper el bloqueo junto con muchos otros barcos a llevar material humanitario. Y como decimos, la cosa se ha quedado a medias. De nuevo Israel ha sabido reprimir todo lo que intente denunciar su política criminal de bloqueo, de aislamiento, de pasarse los respetos humanos por donde yo te diga. Pero esta vez lo han hecho de un modo sutil. La verdad es que han sido listos, son listos los condenados de la hostia. Y la flotilla, pues el Guernica y la mayoría de los barcos se han quedado parados en Grecia, porque esta vez Israel, el Estado sionista, ha sido capaz de subcontratar la represión. Ha quedado clarísimo, como de un modo demasiado violento, de cómo subcontratan la represión a los países europeos, cómo los países europeos hacen lo que Israel les diga, por mucho que luego en las comisiones de derechos humanos de la Unión Europea condenen las acciones de Israel, pero luego viene Israel y les dice: oye, párame a estos barcos que no salgan de aquí. Y el Estado griego ha parado, tiene ahí secuestrados en diversos puertos a los barcos de la flotilla de rumbo a Gaza, poniéndoles todas las trabas administrativas, con una fragata militar impidiéndoles no solo ya ir rumbo a Gaza, sino pues volverse rumbo a casa, de ir con las orejas cachas. Eso sí, pero luego se llenan la boca de: pero no estamos en contra de que llevéis material humanitario, dárnoslo a nosotros y lo hacemos llegar por los cauces oficiales a través de Israel. Pero eso, pues estamos en lo de siempre, es totalmente hacer el juego al Estado sionista, a su bloqueo ilegal, su bloqueo con sus propias leyes, su bloqueo criminal y todo eso. La situación ahora mismo es que muchos de las personas que están embarcados en el Guernica tuvieron que volverse ya al Estado español, pues porque al fin y al cabo la gente, su trabajo no es la militancia, te pides tus días para intentar romper el bloqueo, pero si no puedes ir, pues te toca volverte. Pero otras personas se han quedado allí en Grecia, y muchas han hecho una acción bastante llamativa, como es ocupar la embajada española en Grecia, y dicen que van a estar ahí hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores diga algo, le condene la actitud del gobierno griego, que está bloqueando el libre movimiento de ciudadanos españoles por los mares. Pero están diciendo: yo con esto no me meto, y bueno, si queréis llevar la ayuda, pues eso, ya sabéis, a través de los cauces legalmente constituidos. Así que desde aquí, pues enviar todo nuestro apoyo e intentaremos ir siguiendo a ver qué pasa, porque algún barco sí ha logrado librarse un barco francés en concreto ha logrado librarse de la represión de la subcontrata represiva griega, y a ver qué pasa, y a ver cuándo pueden volver nuestros compañeros aquí. Lo que no deja de ser algo que te deja sabor agridulce, pero que no deja de ser también otro modo de dejar clara pues la complicidad de los Estados europeos con la política criminal de Israel. Y más cosillas. Ahora nos venimos un poquito más cerca, nos venimos aquí al centro de Madrid, nos venimos al barrio de Lavapiés, donde el otro día se podían escuchar cosas como esto. La gente que pega estas voces no somos delincuentes, somos los vecinos, pues esos vecinos del barrio de Lavapiés, que el pasado día 5, además improvisadamente, llevaron a cabo una acción que realmente ves los vídeos, porque esto lo estamos sacando el sonido de un vídeo, y te ponen los pelos realmente de punta, de esas cosas que te van sacando una sonrisa, como decimos, desde el 15 de mayo, de vez en cuando va viendo cositas que te hacen sonreír, y una de ellas es esto. Lo que pasó pues fue que, según quien lo cuente, las versiones son son distintas, pero el caso es que la tenían parada una persona negra en la Policía Nacional, en el metro de Lavapiés, un sitio en el que, como todos sabemos, por mucho que Rubalcaba insista y reitere que no existe, sabemos que miente como un hijo de puta bellaco, que es lo que es. Esos controles racistas que está viendo, que toda la gente trabajadora vemos, otra cosa que no nos metamos por miedo, pero eso está pasando. Pues tenían parada una persona negra en el metro de Lavapiés. Y una persona, y justo estaba siendo una de las asambleas del movimiento 15M. Y la cosa surgió que entonces se enteraron de que tenían ahí parada una persona. La persona dijo que era por los papeles. La policía dice que es que se había colado en el metro. Ya sabemos todo el mundo que cuando te cuelas en el metro llaman a la Policía Nacional. Es lo habitual, el procedimiento habitual para todos, seas de donde seas. Todo el mundo lo sabe. Y la historia fue que al final, cuando salía la Policía Nacional del metro, era una patrulla normal y corriente, sale la patrulla del metro, se encuentra con una marabunta de gente, pero pacíficamente, diciéndoles pues lo que estamos escuchando, que si fuera del barrio, que si ningún ser humano es ilegal, que si no somos delincuentes, somos los vecinos. La historia acabó con que llamaron refuerzos la Policía Nacional y se plantaron allí los antidisturbios. Pero la movida, que se ve muy muy bien en el vídeo, los antidisturbios acabaron pues viendo que era tal la cantidad de gente que había y tal la cantidad de cámaras. De cámaras, pues eso, de los móviles, cámaras de medios de contrainformación, cámaras de medios convencionales, cámaras de los propios vecinos, que lo de hacer una carga que les dejase en evidencia, pues como que no quedaba. Y acabaron reculando, y la verdad es que son impresionantes las imágenes de los furgones de los policías antidisturbios reculando, marchándose hacia la glorieta de Embajadores, tirándose mientras la gente se da abrazos, porque han sido capaces de echarles sin ningún amago de violencia, simplemente dando las manos, cantando, gritando, pues, sin bajarles la mirada en ningún momento, pero sin la verdad es que de esas cosas que te hacen de vez en cuando sonreír. Escuchamos un poquillo más del vídeo, que la verdad es que, vaya, escuchamos algo más del vídeo justo cuando se bloquea ahí la ley de Murphy. Pues entonces voy a seguir dando la chapa mientras que esto quiere funcionar. Y más cosillas que nos van sacando la sonrisa, pues lo comentamos. Hace poco se quiso parar el primer desahucio de Madrid, pues hace 3 semanas, y desde entonces se han ido parando muchos, muchos desahucios, y mola mucho ver cómo la derecha empieza a ponerse nerviosa, pero siguen pues como seguían con el 15M. Son cosas que no saben por dónde van, intentan llevar a donde les interesa a sus lectores, y a sus electores. Ya empiezan a hablar de que si Rubalcaba esto, Rubalcaba lo otro, que si Rubalcaba hace la vista gorda con lo de impedir los desahucios, que si Rubalcaba está atacando a la banca. Así que ya sabéis todos que no somos independientes, no funcionamos por ética, sino que estamos a sueldo de Rubalcaba, y encima no lo sabemos, porque se supone que estamos teniendo un sueldo y ni nos enteramos. Así que, Rubalcaba, ya vas asentándonos la subvención aquí, que estamos en la radio bajo mínimo y no nos llega ni para el alquiler. Así que nada, con esto, con esta chapa dejamos la parte de repasar un pelín la actualidad y la acabamos con una canción de los Valles Soletanos Puig que se llama Explico algunas cosas, y que habla pues precisamente de barrios de Madrid. Y es una versión además de un poeta mundialmente conocido, de Pablo Neruda. Explico algunas cosas. Seres, desde entonces el fuego, pólvora desde entonces, desde entonces. cada niño muerto sale un fusil con ojos que os hallarán un día el sitio en el corazón. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Junto a los chicos de la calle Job. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! Tronco, que estás escuchando Radiola. Pues eso, está escuchando Radiola y entramos ya en la recta final de este penúltimo Latido de Libertad de la temporada 2009-2010, la novena temporada, el programa número 25, y hemos hablado de pasado, de todo lo que hemos hecho en lo que va de temporada, hemos hablado de presente, las noticias que ha dado esta semana, y vamos a hablar un poco de futuro, de cómo se presenta el veranito madrileño, porque se presenta bastante curioso. Para empezar, volvemos a quererse ciudad olímpica. Como decimos, aquí no se aprende de las lecciones de si se tiene en deuda la ciudad hasta el límite. ¿Qué más da? Va, pero ya están hechas las obras. Solo vamos a gastar 13 millones de euros al año. Esperemos que sea a base de recortar policía municipal, porque yo creo que ahora mismo es el único sitio del que no ha recortado todavía el ayuntamiento. De eso y de los sueldos, y que lo mismo venden el ayuntamiento y se van a trabajar a la Cañada Real, porque la verdad es que tienen la cara durísima. Pero no nos olvidamos, Madrid va a ser el centro del mundo cristiano durante el mes de agosto. Bueno, miento, del mundo cristiano católico específicamente, que no hay que olvidarse que aunque ellos quieran que sea un evento global para todo el mundo, no, es un evento solo para su gente, que está muy bien. La Jornada Mundial de la Juventud, la gran visita de su santidad, que nos quiere tanto a todos, estará aquí en Madrid pues del 16 al 21 de agosto. Así como decimos, esta vez el mes de agosto en Madrid, en lugar de ser un mes tranquilito, va a ser un mes de echarse a temblar. Y bueno, esto además de suponer que la inversión pública que va a suponer acoger a tanta gente, va a venir de todo el mundo y todo tan buen rollo, me ha llamado mucho la atención el listado de patrocinadores que tiene este super evento. Patrocinadores, pues todos sabemos, muy muy majos, muy laicos todos, muy eso, muy en la onda de lo que nos mola. Pues patrocinadores como el Corte Inglés, la Fundación Botín, el Banco Santander, Movistar, Iberia, Coca-Cola, el Canal Isabel II. Que ya ves tú qué publicidad necesita el Canal Isabel II. Pues bueno, como lo van a privatizar, pues a lo mejor va conveniendo que se hable. La constructora FCC, la compañía eléctrica Endesa, también constructora y empresa de servicios OHL. La verdad es que un poquito lo mejor de cada casa para que, como decimos, en nuestro estado laico, la capital de este estado laico, pues tiene la visita del máximo representante de una de las religiones que se profesan aquí, y le vamos a recibir así. Pero bueno, es lo que pasa siempre en España cuando viene, cuando tenemos la visita del representante del Vaticano. Y, para ejemplo, pues podemos recuperar la inevitable canción cada vez que se habla de que viene un Papa a España. La cucaracha blanca de Reincidentes, que habla del año 93, venía a quitarnos la resaca del 92. Esta vez el amigo Ratzinger vendrá a quitarnos, yo qué sé, la resaca de todas las medidas antisociales que nos están metiendo por el culo. Así que vamos ahí con esa cucaracha blanca. Bueno, muy bueno dividendo. Llegó al país, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. ¡Qué conmoción! En el aeropuerto, todo el mundo yo gritaba todo tú. ¡Qué emoción! Todo lleno pura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el Papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92. En el nombre de Dios. Y bueno, pero por suerte la visita del Papa no va a ser lo único que nos toque ver en Madrid, porque como decimos, nos encanta el otro Madrid, el Madrid disidente, el Madrid que llena las calles. Y vamos a comentar pues algunas convocatorias que van a dar los meses de verano en Madrid. Por ejemplo, va a haber mucho cine, pero mucho cine diferente. Por ejemplo, comentamos una convocatoria que habrá durante los meses de julio y agosto, en lo que durante los fines de semana, durante varios fines de semana, habrá convocatorias en la llamada plaza de Soseta Ríos. Soseta Ríos fue un preso anarquista que falleció hace 6 años, si no me falla la memoria. El apuntador me dice que ok, eso que está bien. Y bueno, hace unos años, con motivo de su fallecimiento, se realizaron ya unas jornadas y rebautizó como plaza de Soseta Ríos una placilla que hay en el cruce entre la calle del Calvario y de los Ministriles, en el barrio de Lavapiés, para hacer unas, en la que hicieron unas jornadas pues anticarcelarias, que fue la gran lucha de Sosé, que pasó muchísimos años, la mayor parte de su vida entre rejas. Y se va a retomar un poco esa idea, pues para animar un poco el siempre soso verano madrileño. Y van a hacer diversas proyecciones durante julio y agosto, para culminar con unas jornadas en el mes de septiembre. Comienza este sábado 9, a las 9 y media de la tarde, con la proyección de Fugarse el infierno, un pequeño homenaje a Soseta Ríos, que es un documental que habla no solo de la realidad carcelaria en general, sino en concreto del caso de Tarrío. Como decíamos, murió entre rejas el 2 de enero de 2005. Luego también se proyectará ese mismo sábado 9 el documental Presos de la Democracia, que habla un poco del funcionamiento de las cárceles, y con eso pues termina el primer día de esta jornada. Luego nos vamos al sábado 16, también a las 9 y media se proyectará Mary y Max, que es una película de animación que habla de una niña australiana que se empieza a escribir con un desconocido de Nueva York que parece síndrome de Asperger. Y luego pues comenta que en la sinopsis que los dos personajes comparten tanto un entorno absolutamente hostil como características que le sacan fuera de la normalidad social. Esta proyección será el sábado 16. Y el sábado 23 se proyectará el documental Menores y Guardianes, un documental que realizó Televisión Española, curiosamente, Documentos TV, en el que hablan del recorrido que separa a un niño peligroso de un menor en peligro. Se habla un poco de cómo está todo el tema en los centros de menores, y no deja de ser curioso que esto lo haya producido pues la telepública, que no deja de ser dependiente del Estado del que dependen los centros de menores. Pero bueno, ya sabemos que las cosas al final son mucho más complejas de lo que parecen. Y el sábado 30 terminan las proyecciones del mes de julio, ya dirán las de agosto, con dos proyecciones. Las proyecciones de La Mirada Circular, que lo definen muy brevemente como Una Familia Convencional, Un Lugar Maravilloso, Un Bonito Día, Una Pesadilla Perfecta. Y luego del documental El Testigo, de Eddie Lama, que habla de cómo, leo la sinopsis porque es curiosa, de cómo al convivir con un gato cambió su percepción hacia el resto de los animales y cómo decidió ya hacer llegar a la gente con sus propios medios, tanto en su vida laboral como personal, un mensaje de respeto. Se centra sobre todo en campañas contra el uso de pieles. Eso, como decimos. ¿Quieres comentar algo? Sí, no, voy a hacer un pequeño apunte a eso que estás comentando del documental de este Menores... ¿Cómo es? Menores y Guardianes, ¿no? Menores y Guardianes, sí. Menores y Guardianes, documento estuve que comentaba, bueno, que no deja de ser curioso que la televisión pública produzca un documental acerca de los centros de menores que son instituciones públicas, ¿no? Eso poco a poco va dejando de ser así porque la mayoría de los centros de menores se están privatizando. Eso también, eso es parte muy gorda. Sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, la mayoría de los centros de menores ahora mismo son privados. Sí, es muy curioso eso porque supone que la tutela, cuando le quitan la tutela a los padres de un chaval, es porque se supone que no pueden llevarlo de la tutela, y la tutela se la lleva el Estado. El Estado, como en España está descentralizado, pues se lo lleva a la autonomía, y la autonomía está vendiéndole la tutela a fundaciones privadas. La tutela de una persona, pues ya puede ser el culpable de lo que sea, o puede ser simplemente que los problemas los tienen sus padres, que es una auténtica aberración. Los niños pasan a ser propiedad de las empresas. Claro, es que es... O sea, cojonante, hemos hablado varias veces de centros de menores, y tenemos pendiente hablar mucho más aquí en el programa, porque tenemos gente que ha trabajado en el sector, gente cercana, que cuentan unas historias que ponen realmente los pelos de punta. Y bueno, no serán las únicas proyecciones que habrá este verano, no sale este ciclo en la plaza de Soseta Río, que recordamos que es como han rebautizado al cruce entre la calle del Calvario de Ministriles en Lavapiés, todos los sábados de este mes a las 9 y media, también los de agosto, sino también está viendo cine de verano pues en dos centros sociales de la zona sur, en Móstoles y en Alcorcón. Pues aprovechan sus maravillosos patios los centros sociales para aprovechar el veranito ahí al fresco, aprovechar que son pues de las pocas casas un poco tradicionales que quedan en esta zona. Hablamos de La Casica y de la Escuela Taller. La Casica están proyectando pelis todos los lunes, si no me equivoco. En Escuela Taller es un poco más salteado, y lo que recomendamos es, pues si eres de la zona, pues echar un vistazo a las webs o acercarte al centro social a ver los carteles, porque están haciendo bastantes cosillas. Y nada, y como nos quedan aún unos 15 minutillos de programa, ponemos una canción antes de ponernos a hablar de otras convocatorias más festivas que nos va a dejar Madrid. Y vamos a hacer con una canción que para mí es imprescindible cada verano, pero esta es una versión del Mañana Fría de los asturianos Dick Sebra, hecha por los también asturianos de Sacato. Ahí va, bueno, a mí me ha parecido una versión bastante, bastante acertada. Va lento, ¿eh? Sí, a su bola. Las cosas del directo. Venga, ahí, venga, carga. Por eso no quiero depender todo del ordenador, porque a veces me deja tirado. Tú. Me va a hacer dar la chapa más. Mañana fría, desacato. Voy a tener que abrirlo con YouTube. Todo esto lo estoy por estar probando el Grooveshark, porque como los mamones del Spotify empezaron a cobrar por todo, pues empecé a utilizar este programilla que está bastante apañado, salvo cuando te hace esto, ¿sabes? Pero bueno, voy. Doy la barrila o pongo otra canción mientras tanto, mientras que la logro arreglar. Así que la que salte del CD, que los CDs no te dejan tan tirado. El modelo capitalista está basado en el concepto de darwinismo social. Solo los más aptos sobreviven y lo hacen a costa de los demás, mediante el egoísmo, la competitividad, el individualismo y la propiedad privada. El progreso para los ricos, banqueros, ejecutivos, poderosos, políticos, significa desarrollismo, crecimiento y consumo sin límites para seguir obteniendo beneficios por encima de la salud de las personas, por encima de la propia existencia de la vida en el planeta. Escuchas Radio ELA. El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Ayer y bueno, el exalcalde Tierno Galván pues nos llama a eso. Sí, ahí. Y bien está donde está. Vamos a hablar ahora, pues eso, de rockero. Vamos a hablar de rock and roll. Después de este trozo de heavy metal improvisado con los Utagar, pues vamos a hablar de conciertos que hay populares en centros sociales organizados en Madrid. Pues para los próximos días veraniegos. Mañana sábado 9 hay un concierto punk en la escuela taller, en que estarán actuando Krusty el Payaso, Super Tiritax y Clitoris, ¿eh? Como decimos, en la escuela taller de Alcorcón. Y el domingo 10, pues un plan distinto, un plan original. Una matiné hardcore en la casica de Móstoles, o sea, desde las 12 de la mañana, están tocando los grupos Chimpancé y Abordaje, y después a las 2 de la tarde, un papeo vegano a precios populares. Como populares son también las fiestas de la Carmela en Vallecas. Ya han anunciado el cartel, está un pelín más de retraso que otros años y se nota que estamos sin un chavo todo el mundo, pero eso no significa que no lo vayamos a pasar bien tomando nuestras calles, que pasos son nuestras. Comienzan el jueves 14 de julio a las 7 de la tarde, pues con diversos deportes populares, será una nueva edición del Open Internacional de Golf de Palomeras, la séptima, también habrá ajedrez, etcétera. A las 8 de la tarde, pulpada. Y a las 10, pues los primeros conciertos, en los que están actuando Manuel Rey, que hace copla, y El Bardo, que hace country. Luego el viernes 15 continúan estas fiestas populares ahí en el distrito de Puente Vallecas. A las 7 de la tarde, juegos populares como Encierro Popular Vallecano, Cabezudos. Y a las 10 de la noche, conciertos con 15 calles, que hacen rap, Promiscual, que hacen ska, y San Blas Pose, que si no sabes quién cojones son, es que no nos has escuchado en la vida. Y no has estado nunca en una fiesta popular de Madrid, porque están en todas. Una fiesta popular sin San Blas Pose es menos popular, es otra historia. Y continuamos el sábado 16, a las 7 y media, hay Circo Teatro. Se interpretará Mandarina y Serafín por la compañía Sin Fin. Mira, qué flow, que es teatro, pues eso, para todos los públicos. A las 8 de la tarde, Sardinada. Y a las 9 y media, música con la primera muestra de Big Bands de Vallecas, en la que estarán actuando la Big Band Contrapunto y la Vallecana Bim Bam a bailar. Así que la cosa promete unos bailables distintos a los que estamos acostumbrados, segurísimo. El domingo 17, aunque sea domingo, que suele ser el día de la pereza, el día de dormir, el día de descansar. No, el domingo 17, si estás en Madrid, es imperdonable perderse la Batalla Naval. Van 30 ediciones ya, 30 años de Batalla Naval. Y ahí siguen, tan frescos, no paran de intentar eso, de mojarse, de divertir un poco el siempre soso verano madrileño. Este año el recorrido, pues el tradicional de los últimos años, desde el Boulevard de Vallecas a Payaso Fofó, al lado del Estadio del Radio Vallecano, y después habrá conciertos con Jackson The Rock y El Hangar, pero vamos, que es un poco lo de menos. Al final la historia es ir con tus ganas de mojarte, con tu cubo, con tu bañador, con tus chanclas, y habrá... Y este año la Batalla Naval con Barco Indignado, aprovechando la coyuntura, va a haber Barco Indignado. Así que todos esos bucareros vallecanos a pedir el puerto de mar para Vallecas, de pedir la utopía, pero a la vez cagarnos un poquito en Dios sin perder la sonrisa. A las 8 de la tarde habrá también actividades infantiles y a las 9 pues se cierran las fiestas populares de la Carmela con la actuación de Las Lavanderas y Rojo, Cancionero y Banderas Rotas. Importante todo esto, no lo hemos dicho, todo esto es en la rebautizada como Plaza del Nica. El Nica era un militante comunista, que es ni más ni menos que más o menos a la altura del número 79 de Arroyo del Olivar, que hay una pequeña placita y ahí montan los colectivos, asociaciones de vecinos del barrio Vallecas, montan la caseta, montan el escenario con la fiesta, montan las diversas actividades, que está en la zona un poco del metro de Buenos Aires o de Alto del Arenal, allí en Vallecas. Pero va a ser este año también la Plaza del Nica, porque el año sí. Yo en el cartel decía Arroyo del Olivar con Buenos Aires, que viene a ser donde está la Plaza del Nica, pero yo me imaginaba que volvía este año al descampado ese donde se hace todos los años. En el cartel he visto lo de Plaza del Nica, indico así, de ahí, Arroyo del Olivar a la altura del número 79, o sea, yo imagino. Sí, que está al lado. Quien conozca un poco la zona, donde el Ateneo Republicano de Vallecas, que es uno de los organizadores, junto con la Asociación de Vecinos de Alto del Arenal. Y luego pues nos vamos ya un poquillo más adelante en el mes de julio, pero es una de las pocas convocatorias que hay en centros sociales así con un poquillo fuerza en Madrid este verano. El sábado 23 de julio, un concierto con el lema 75 años de resistencia antifascista, no pasarán. Es una jornada completa, a las 2 habrá comedor vegano, a las 5 videoforum con el lema No pasarán, en el que participará el abogado Juan Manuel Olarieta, y a las 8 con puntualidad, porque es en la casica a las 12 la música tiene que acabar, estarán tocando Caos Urbano, el grupo de Alcobendas presentando su disco nuevo, Sten y Rebel Workers de Alcorcón. Esto es en la casica, en Móstoles, está en la calle Montero 15. La entrada vale 4 pavos con rifa sorpresa incluida y lo organiza la Comisión Antimonárquica y la Comisión Antirrepresiva de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Y pues poniendo el tema cuando estamos hablando de este concierto, pues no queda otra que poner, por supuesto, pues un tema de precisamente de Caos Urbano, que viene muy bien traído, de Madrid al Infierno, de su último disco Te Olvidaste de Matarme a Nacer, el grupo que estará actuando en este concierto. Y lo de siempre, de Madrid al cielo, de Madrid al infierno y de Madrid a donde haga falta, porque es aquí donde nos toca pelear. Así que a ver si ahora no me deja tirado esto. Venga, dale al play. Venga, me va a dejar tirado otra vez. Aquí. ¡Viva internet! Esperando a groupsars.com. Transfiriendo datos. Y ahora sí, Caos Urbano, de Madrid al infierno. muerte te encontró. Tú que sabes lo que se siente en estas calles, el que tantas veces por ellas murió. Un eterno enfermo. En Madrid naciste, rodeado de inventos, fiebres y náuseas, entre cerebros huecos, alcohol y cemento, cada vez más lejos de ellos. Para cerrar este Latido de Libertad de penúltimo programa número 25, 8 de julio de 2011, la novena temporada, pues hemos estado hablando de repasar todos los 24 programas anteriores, que vaya chapa he soltado. Hemos estado hablando de un poco cosillas de la última semana, que vaya chapa he soltado. Pues hemos hablado pues eso, de cosas como la amenaza de desalojo del Gazteche de Cucucha en Bilbao, que si la represión que está sufriendo la flotilla de la libertad que está rumbo a Gaza, esa represión subcontratada por Israel, que la está ejerciendo Grecia. Hemos hablado un poco de desahucios, hemos hablado de esos sucesos que sacan una sonrisa, van a tener que hacer una sección que se llame así, pues esto en Lavapiés. Hemos hablado también de, no solo de pasado, presente, pues un poco futuro, las convocatorias, algunas convocatorias para este verano aquí en Madrid, centrándonos en lo bien que nos vamos a pasar cuando venga el señor Ratzinger a bendecirnos a todos. Y ahora vamos a hablar un poco de algunas cosillas que hay que tener en cuenta que hay después del verano. Muy, muy brevemente, pero no se nos olvide, el 14 de septiembre empieza el juicio contra Tamara, la militante anarquista que detuvieron pues hace ya año y pico, no tengo el dato ahora mismo. Delante, una militante anarquista que detuvieron, pues como muchas veces a gente solidaria con los presos les cae cualquier marrón. Y luego también el 3 y el 4 de octubre comenzará el juicio contra los detenidos de la vivienda digna. Tengo aquí, están moviéndose mucho la gente, el grupo de apoyo, y entre otras cosas pues nos recuerdan que hace ya 5 añazos de que fueron detenidos estas manifestaciones de la vivienda digna. Manifestaciones que además adelantaban un poco lo que ha ido pasando después. El discurso que se decía es todo este rollo del ladrillo es una gran mentira. Y los más media y los ciudadanos bien decían, ¿qué decís vosotros, desarrapaos? Pues toma, los desarrapaos al final han tenido razón y estamos viendo cómo ahora tantísima gente, tantas obras paradas, tantos barrios fantasma y tanta gente intentando ser desahuciada por los bancos. Nos recuerdan en este comunicado que los detenidos, hubo 21 detenidos, al final son 9 personas las que van a enfrentarse a juicio, pues desde el 3 y el 4 de octubre. Se les está pidiendo 5 años y 2 meses de cárcel a 7 de estas personas y 6 años de cárcel a las otras 2. En el comunicado pues aseguran que la acusación se basa en los relatos de la policía y en su burdo montaje. También pues recuerdan mucho que durante 5 años, que tardes 5 añazos de tu vida en que has sido detenido en una manifestación totalmente arbitrariamente, pues 5 años, dice que han sufrido la condena de la incertidumbre, de la falta de cualquier planificación de sus vidas y la obligatoriedad de firmar cada 15 días en los juzgados de instrucción. Y se nos pide a la gente de los movimientos sociales y políticos pues muestra de solidaridad y la máxima difusión, pues porque se está intentando encarcelar a gente que realmente podríamos ser cualquiera que un día ha dado vas a una mani y se necesita un cabeza de turco. Y bueno, nos dicen también un número de cuenta de solidaridad con los detenidos en la vivienda, que está en la Caixa, una caja que va a ser banco, como todas las cajas, lo bien que lo han gestionado. Voy a decir el número, aunque, bueno, lo podéis luego ver en diversas páginas web como detenidosporunavivienda.org. Esta cuenta de solidaridad con detenidos en la vivienda es la número 2100-2282-4302-0017-4496. La repito por si no te apetece buscarla en otro lado. 2100-2282-4302-0017-4496. Pues esa es la cuenta de detenidos por una vivienda. Y nada, para finiquitar ya este latido de libertad, pues recordar otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Sí, eso, veo los gestos que me haces. Otra cosa que hay que tener en cuenta para después del verano. Y es que Radio Ela organizamos el día 1 de octubre una fiesta concierto para celebrar no solo que llevamos 3 años, iba a decir en antena, 3 años como colectivo dándole caña, sí, como ente Podemos, una fiesta en la que esperamos poder celebrar, estar emitiendo a tope, a machete en el 100.0 de la FM, y una fiesta en la que sí o sí vamos a estar celebrando, pues, porque comenzamos una nueva temporada en la que podréis ver nuestras maravillosas nuevas camisetas, que también las podéis ver en www.radioela.org. También os podéis encontrar en nuestra página de Facebook, en las páginas web de los diversos programas. La nuestra, recordamos, www.950.org/latido-libertad. Y eso, el día 1 de octubre en el Centro Social Ocupado Casablanca. Habrá cafeta, habrá conciertos variados con artistas más o menos vinculados a Radio Ela. Y por supuesto, no precios no populares, sino directamente a usted aporte lo que pueda de acuerdo a su capacidad, como mandan los cánones. Y ahora sí, nos despedimos. Este programa número 25. Es que flipo, que 25 semanas haciendo programa, más las que no puede hacer. ¿Qué paciencia tengo? Y ahora sí, espero que el ordenador no me deje tirado y poderme despedir con la versión del clásico de Dick Sebra, Mañana Fría, por los también asturianos, Desacato. La semana que viene seguramente sea el último programa de esta temporada, si no pasa nada extraño. Así que nada, nos vemos, un abrazo y a disfrutar los que podéis hacerlo. A cuidarse.